Miguel, nuestra conferencia episcopal, a pesar del relevo supuestamente progresista, que pasamos de Rouco Varela a Argüello, no esconde su intención de no investigar proactivamente los abusos por ser teóricamente minoritarios. ¿Qué opinas de este negacionismo? Y también, en segundo lugar, ¿qué opinión te merecen las oficinas de atención a las víctimas en España? Yo creo que las declaraciones de la conferencia episcopal, si son honestas, que yo creo que no lo son, serían muy preocupantes porque demuestran un desconocimiento total de lo que son los delitos de pederastia. Los delitos de pederastia son un abuso de poder y aumentan en frecuencia, en gravedad y en secuelas cuanto mayor sea la asimetría de poder entre el abusador y la víctima. En un país que durante 40 años ha sido confesional nacional católico, donde Franco entraba bajo palio, donde por ley se reconocía el derecho de fuero de los sacerdotes, que no podían ser juzgados por la justicia civil, sino que tenían que serlo por la eclesiástica, donde en los pueblos las cuatro autoridades que habían eran el alcalde, el maestro, el médico y el cura. En un país donde la iglesia, los obispos y los sacerdotes han tenido tantísimo poder, ¿cómo se puede defender que los casos de pederastia han sido minoritarios? Eso por una parte. Uh-huh. Y luego, otra cosa que también es importante es ¿qué significaría investigar, hacer una investigación seria y rigurosa de los casos del pasado? Primero, que la magnitud del escándalo saliera a la luz. Si en Francia han salido 200.000 víctimas, a lo mejor en España salen 500.000. Uh-huh. Y sobre todo, lo que más les importa, la obligación de tener que indemnizar a esas víctimas. Uh-huh. Entonces, si fuera verdad lo que dicen los obispos, pues lo que tendrían que hacer es un sistema de indemnización para las 4 o 5 víctimas que hemos tenido la desgracia de caer en las garras de un cura pederasta en España, porque mira que es mala suerte, ¿no?, que nos haya tocado con los poquitos curas pederastas que hay, pues que hagan el sistema de indemnización, que nos den la indemnización que nos correspondería y punto. Uh-huh. Pero es que los obispos no solamente se niegan a investigar los casos del pasado, se niegan a indemnizar. ¿De qué tienen miedo? Si hacen un sistema de indemnización civil apropiado, ¿cuántas víctimas creen que van a salir? Sí. Claro. Y las comisiones de investigación, bueno, de atención a las víctimas en España, parece que tienen muchas deficiencias, ¿no? ¿Sabes más o menos si están funcionando? A ver, yo lo que creo que hay que tener en cuenta, como en toda institución, uh-huh, es muy importante valorar los posibles conflictos de intereses. Las oficinas de atención a las víctimas están basadas en el criterio de que el problema de la pederastia en la iglesia es que hay sacerdotes que violan niños. Uh-huh. No, ese no es el problema principal. El problema principal es que hay obispos que encubren, protegen a violadores de niños. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, la abadía de Montserrat hiciera una oficina de atención a la víctima, ¿cómo voy a ir yo a la abadía de Montserrat, a la oficina de atención a la víctima, cuando los que han encubierto los delitos son los abades de Montserrat? ¿Qué va a hacer la oficina de atención a la víctima? Uh-huh. ¿Denunciar al obispo, al abad, al cardenal de turno? Entonces, no tienen ninguna credibilidad, no inspiran confianza, es un poco cubrir el expediente, hacer el paripé de cara a la galería. Si ellos quisieran realmente hacer un sistema efectivo, uh-huh, lo que se ofrecerían es a pagar la terapia con el terapeuta de elección de la víctima. Si la víctima dice, yo no quiero ser nada de curas, yo me voy a un terapeuta de mi confianza y vosotros lo único que tenéis que hacer es pagar la factura para que yo pueda superar el trauma. Y si además hicieran un sistema independiente de arbitraje, pues para que las víctimas tuvieran la indemnización correspondiente, es decir, si diseñaran un sistema eficaz, pues obviamente la gente denunciaría. Pero si no va a servir para nada, pues las víctimas no son tontas. Claro. Bien.